Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días a todo tu equipo y a la audiencia. Bueno, ahí nosotros hacíamos una pequeña introducción, Eduardo, respecto a cómo viene trabajando la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, pero por ahí si nos podés contar vos un poquito más de qué se trata el trabajo que hacen y, bueno, cuáles son específicamente las causas que este 6 de agosto van a estar presentándose o por las cuales se presentan en la Cámara Federal de General Roca. Sí, bueno, la introducción es bastante completa, la que ustedes hicieron. Básicamente la Gremial de Abogados viene trabajando desde hace muchos años en todo lo que es presos políticos, persecuciones políticas, gremiales, estudiantiles. Nuestra organización se fundó allá por fines de los 60, principios de los 70. Llegó a tener más de 300 colegas, de los cuales hoy tenemos casi 250 muertos entre desaparecidos, muertos en los campos de concentración o asesinados de distintas maneras durante la dictadura o durante la época de la estrella. Nosotros recreamos nuestra organización, aquella gloriosa gremial de los 70, la recreamos en 2008, intentando hacer nuestros los mismos principios de esos colegas que dieron la vida por las mismas causas. Uh-huh. Así que a partir de que creamos esta versión 2008, ahora se le llama Gremial de Abogados y Abogadas, fuimos tomando un montón de causas. La verdad que nos hemos cargado con la casi totalidad o gran parte de las causas de los presos políticos perseguidos durante el gobierno anterior y hablar durante este gobierno la versión macrista. Uh-huh. Y así fuimos convocados a la Patagonia la primera vez a partir de con posterioridad a la muerte de Santiago. Uh-huh. Y prácticamente en los días siguientes a la muerte de a la desaparición de Santiago y los días siguientes a la muerte de Rafita Nahuel, o sea que hace más o menos 2 años que estamos acá. Nosotros la primera vez que intervenimos fue a partir de un ataque despiadado que produjeron tropas especiales del Ministerio de Seguridad contra la comunidad, donde fue famoso porque se llevaron esposados y gaseados niñitos de 3, 4, 5 años, 6 años como mucho. Y los separaron de sus madres las golpearon, las amenazaron, las pusieron boca abajo, les hicieron comer tierra. Bueno, comer tierra, querías esta tierra, le decían los gendarmes, acá tenés la tierra, comela. Bueno, a partir de ahí nos convocaron y empezamos a representar primero a esos niños. Y posteriormente ya teníamos nosotros en la parte de Neuquén, nuestro colega Luis Virgilio venía defendiendo todo lo que eran las comunidades de Neuquén, ¿no? O sea, Villa La Costura, Villa Pegüeña, Cutralcó, Zapala, etcétera. A partir de ahí empezamos a meternos cada vez más en las causas. La verdad que nos dispensaron la confianza suficiente para que nosotros pudiéramos ir aceptando la causa. La causa madre, la causa de todas las causas, es lo que se llama la Huincul, que son los territorios recuperados en la zona conocida como Lago Mascardi, la comunidad de las Kenwilkulmapu, que es la zona de Mascardi. Ahí es donde fueron llevados los niños, ahí es donde mataron a Rafa Nahuel, y es la causa de todas las causas. La otra comunidad conocida y famosa también es la de Cuyamen, donde justamente en solidaridad con Cuyamen es que es secuestrado y desaparecido Santiago Maldonado. Claro, sí. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una serie de ramificaciones de causas. Y cuando nos quisimos acordar, nosotros tenemos cerca de 20 causas en la zona, lo que es Bariloche, Bolsón y la comarca andina, más otras 15, 16 causas en la zona de Neuquén. Entre estas causas están criminalizaciones, tras criminalizaciones. En muchos casos, causas armadas, como estas que vos mencionás, que nosotros tenemos que ir a recurrir a Roca. Sí. Nosotros tenemos que ir a Roca por 3 causas. Sí. Una de ellas, que es la más importante, que es que cuando matan a Rafael Nahuel, Rafael Nahuel, yo les cuento para que entienda la audiencia cómo muere, porque no es la versión de Patricia Bullrich, ni de los Albatro, ni siquiera la del juzgado. Cuando se llevan a los niñitos, y detienen a sus madres, queda un grupo de mapuches que pueden ir ladera arriba del cerro que da al lago Mascardi. Y establecen un perímetro, las tropas del especial, los salvatos, la gendarmería, un perímetro abajo, sobre la ruta 40. Al otro día, entra un grupo de jóvenes que no había sido parte, porque no eran de esa comunidad, era un grupo de jóvenes que se conformó en solidaridad con las presas, con la mamá de los niños, uh-huh. y en solidaridad con sus hermanos mapuches que estaban en la ladera de la montaña. Uh-huh. En ese grupo de jóvenes estaba Rafael Nahuel. Ese grupo junta comida, ropa seca, frazadas y ingresan. Estaba Rafael Nahuel, su prima hermana Joana Coloán, Gonzalo Coña, y estos dos chicos, Fausto y Lautaro, que son los chicos que después bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel y fueron imputados. Uh-huh. Y uno de ellos todavía está perseguido. Entonces, entregaron las ropas, entregaron los víveres y bajaron por la ladera hacia el puesto principal. Cuando venían bajando, se topan de frente con el grupo de los albatros que, sin decir nada, empiezan a dispararles. Efectúan más de 200 disparos y los efectúan además, como bien dijo la Cámara de Roca, fuera del área que ellos tenían que intervenir. Es decir, los albatros, los que estaban haciendo ahí es cazando mapuche, como ellos mismos dicen, claro, fuera de los territorios que eran objeto de la investigación de usurpación. Uh-huh. Entonces, ahí es donde matan de un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, hieren de un balazo a su prima hermana Joana Coloán, que estaba pegada a él, uh-huh. Y no muere Joana porque justo al impactarlo a Rafael, ella lo agarra para que no caiga, y entonces gira su cuerpo y el balazo le atraviesa limpiamente el hombro, sin ningún daño, pero le atraviesa, entra y salía. Y a la derecha de Rafael Nahuel estaba este chico Gonzalo Coña, uh-huh. que también recibe un balazo que le atraviesa limpiamente el brazo izquierdo. Uh-huh. El resto es conocido. Fausto y Lautaro bajan el cuerpo de Rafael Nahuel, ya muerto, y son detenidos y criminalizados. Joana Coloán, la hermana de Rafa, y Gonzalo Coña declaran todo esto que yo estoy diciendo, lo declaran posteriormente en el juzgado. El juez no admite estas declaraciones, dice que se las armamos los abogados. Ajá. Entonces no le admite estas declaraciones y mantiene la versión de los albatros y de Patricia Bullrich de que hubo un enfrentamiento y que los albatros se defendieron. Pero no solamente no admite las declaraciones, los procesa y los criminaliza a los dos chicos, a Joana, que tenía 18 años y tiene casi 20, y a Gonzalo. O sea, los dos tenían orificios de entrada y salida de balas de gendarmería y son imputados ellos, procesados ellos. Y son imputados, tal cual, claro, así como vos lo decís. Claro. Exactamente. Ellos dicen, cuentan todo esto con detalle, lo escriben, lo firman y lo presentan ante el juzgado y lo presentan ellos mismos y sí, piden, miren, esto es lo que pasó, pero si en este mismo momento convóqueme a que yo ratifique formalmente este escrito. Y el juez dice, no, esto se lo armaron los abogados. Esto es la versión de los abogados, no la de ustedes. No le aceptan ni siquiera el escrito. Claro. Entonces, los criminalizan, los procesan, uh-huh. y contra ese procesamiento es que nosotros tenemos que ir ahora a la Cámara de Roca, bien, a sostener nuestra apelación, ¿no? Bien. Ese es uno de los hechos. Uh-huh. Y después tenemos dos hechos más. Uno que fue producido al año de la aparición del cuerpo asesinato a Rafael. Al año del asesinato, sí, a Rafael Nahuel. En el juzgado federal. Una movilización grande, claro, sí, se produce una gran movilización. Y acá, para que tenga una idea la audiencia, cada movilización que se produce, tenemos 5 o 6 personas sometidas a proceso judicial. ¿Por qué? Pero fíjense ustedes cómo actúa el juzgado y la fiscalía. Un tipo le saca foto a 4 personas encapuchadas, que lo único que se le ve son los ojos. Entonces la fiscalía le dice a la gendarmería, determine con sus métodos de investigación quiénes son estos 4 encapuchados. Claro. La gendarmería al otro día, o a los 2 días, le dice, mire, este es Capuchado Juan, este es Pedro, este es José, este es María. ¿Por qué? Por trabajo de inteligencia propia determinados que eran estos, que casualmente siempre son dirigentes mapuches, sí. En algunos casos conocidos dirigentes de Bariloche, uh-huh. Hasta dirigentes sindicales en algunos casos, en otros hasta periodistas conocidos de Bariloche, uh-huh. O fotógrafos, no sé cómo llaman los fotógrafos de prensa, esos que uh-huh. sacan fotos, sí. Que van con el mobilero sacando fotos, bueno. Nosotros debemos tener unas 10 causas de este tipo. Dos de estas causas son las que nosotros vamos a recurrir ahora a Bariloche. No, dos. Una, porque nosotros antes fuimos en apelación a la Cámara de Roca. La Cámara de Roca nos dio la razón, uh-huh. y ordenó al juez que dicte sobreseimiento a dos o tres de las personas que habían sido criminalizadas en una movilización. El juez dicta sobreseimiento y contra ese sobreseimiento se alza la fiscal. La fiscal, para que sepan ustedes, la doctora Little, es la que en persona comandó a los salvatos que mataron a Rafael Nahuel. Ella en persona. Ella es la fiscal doctora Little. Claro. ¿No? Porque entonces, fíjense la impunidad que tiene la fiscalía. Sí, sí. Se alza contra una resolución de su propio juez, claro. Y de los tres jueces de alzada. Claro. Sí, entonces, sí, sí. Contra eso vamos nosotros. Uh-huh. Entonces, para que tenga una idea la audiencia, la gremial de abogados tiene mucha experiencia en conflictos territoriales, muchísima experiencia. Ha estado en Palestina apoyando la lucha de los palestinos, ha estado en Kurdistán verificando la lucha de los kurdos contra Turquía, ha estado en el País Vasco muchísimas veces, es decir, sabemos lo que es un conflicto territorial. Uh-huh. Y por esa experiencia nosotros decimos siempre que un conflicto territorial se resuelve necesariamente en una mesa de negociación. Uh-huh. Si no se resuelve en una mesa de negociación, corre sangre, no hay otra manera. Uh-huh. Y pretender resolver un conflicto territorial con el Código Penal es un gravísimo error que lleva directamente a la sangre. Un conflicto territorial no se puede resolver con el Código Penal. Fíjense ustedes que en 2 años tenemos 2 muertos, ¿no? Claro. En menos de 2 años tenemos 2 muertos. Entonces, nosotros decimos que hemos instado a las autoridades judiciales, a las autoridades políticas nacionales e internacionales y provinciales, incluso a la Iglesia, diciéndole, formemos una mesa y sentemos a las partes contendientes en este conflicto, en el caso de la Huincul, parques nacionales, uh-huh. en el caso de Villa Langostura el clan Ginóbili, ¿no? Sentemos a discutir todo esto y busquemos la manera de resolverlo por la vía pacífica. Bueno, uh-huh. hasta ahora no hemos tenido suerte. Entonces, la gremial de abogados lo que dice es que cuando empiezan a sonar las balas, cuando empieza a correr la sangre, nosotros vamos a estar siempre del lado de los agredidos. Uh-huh. Siempre vamos a estar del lado de los atacados, de los agredidos, de los desposeídos. Eduardo, en relación a lo que decías recién sobre el tema del código, además estamos hablando de un código del Estado Nacional Argentino, un Estado que no reconoce a estas comunidades, por ejemplo, y por ese no reconocimiento incluso es que viene vendiendo las tierras, por ejemplo, que históricamente han ocupado estas comunidades. Se habla de unas 900.000 hectáreas de, por ejemplo, a Benetton, otras tantas que rodean el lago escondido a John Lewis, lo que mencionabas recién de Ginóbili, que también sabemos que días atrás se ha hecho una movilización en contra de la venta a las tierras a ese jugador, a ese basquetbolista. Digo, es como medio tramposo ir por una norma que desde el principio no está reconociendo como tal la originalidad de estas comunidades en la zona. No, claro, el delito de usurpación que figura en el Código Penal fue incorporado al Código Penal hace 120 años. No era un delito que el legislador de hace 120 años no contempló el delito de usurpación para las comunidades de los pueblos originarios. El delito de usurpación tenía que ver con la defensa de la propiedad individual. Es decir, yo claro. te tomo tu casa sí. y entonces vos recurrís al delito de usurpación para hacer valer tu derecho a propiedad individual sobre tu casa. Es más, cuando el legislador incluyó el delito de usurpación en el código, las comunidades originarias estaban en esos lugares, nadie las podía sacar, ¿no? Claro. Y para que tengas una idea que tiene que ver con lo que vos decís, la comunidad donde están, la comunidad Parchila Andreao, ¿no? Que defiende nuestro compañero Luis Virgilio. Pachita Andreu, nosotros tenemos, incorporó Luis en el expediente, una cesión de derechos suscrita por el propio general Roca. Cuando llegaron los ejércitos expedicionarios de Roca a apropiarse de la Patagonia, llegaron a Villa La Angostura y se ve que los asesores y el propio general Roca habrán dicho, ¿para qué queremos acá? Estas tierras no valen nada. Y se las dieron a 17.000 hectáreas a la comunidad Pachilandreu. Ellos mantuvieron la tenencia pacífica. Fíjate cómo hace el Estado para hacerse de esas tierras. Primero, plantan personas que empiezan a ocupar las tierras, que como vos dijiste, a veces las compran, nosotros hemos visto boletos compra-venta con lo que se llama firma ruego, que es que a un mapuche que ni siquiera habla castellano le hacen firmar con el dedo y le dicen, vos lo que estás firmando es la cesión de un paso para que pase la carretera, y en realidad le estás pidiendo tierra. Claro. Y el otro sistema que nosotros lo vimos mucho en la ocupación de tierras por parte del Estado de Israel de los territorios palestinos, que es que arma lo que se llaman las municipalidades. Entonces, crean la municipalidad de Villa La Angostura, le conceden lo que se llama el derecho de prescripción de todas las tierras que necesiten, y entonces empiezan a hacerse, viste como el Estado de Israel planta colonos en los territorios palestinos y después oficializa esos colonos y después van con el ejército. Bueno, algo parecido. Entonces, lo que han hecho es venir despojando de tierras, con el método de Véneto, con el método de Lewis, ni hablar las grandes petroleras, lo que han hecho en Cutralcó, en Zapala, ¿no? Entonces, y cuando se defienden, cuando las comunidades se defienden, como pasa con el clan Shinobili, primero le mandan patotas de civiles armados que los tratan de sacar por la fuerza, y después inicia el juicio de usurpación. Claro. Que es lo que pasó en Cuyamen, lo que pasa en Huincul, lo que está ocurriendo en Villa La Angostura. Eso es lo que está ocurriendo. Bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad ha sido muy claro respecto al panorama que tenemos allí en el sur. Repetimos entonces, el próximo 6 de agosto desde las 8 de la mañana van a estar ahí en la Cámara Federal de General Roca con estas tres importantes causas en defensa de las comunidades mapuches en la Patagonia. Muchas gracias y un abrazo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo a todos ustedes y a la audiencia. Hasta pronto.